10 años de la creación de la Red Nacional de Medios Alternativos, te esperamos este 16 y 17 de agosto en el 11º Encuentro de la Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular en la Universidad Nacional de La Rioja. Somos Fabios, Televisión, Agencia de Noticias, Gráfica y Soporte Técnico. Comunitarios, Alternativos y Populares. Para más información, www.rnma.org.ar. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Enredándonos en las mañanas, número, ¿tenemos número? 102. Ah, discúlpeme. Por favor, ¿cómo? Los festejos del 100 y el que viene ahora. Ya estuvimos hablando antes, usted llegó un poco más tarde. No, está bien, permitido, sabemos que no es fácil llegar desde donde usted viene, a veces se puede atrasar, pero... La helada estaba complicada. Estaba complicada. Sí, ya dijimos, el próximo es a los 199. Muy bueno. El próximo es a los 298. Ah, así a todos nos toca festejar en distintas claro, radios que eso. Hacemos. Sí, sí, porque... La Caterva eligió el viernes y le va a tocar siempre los números redondos. Claro, ay, joda esto. Claro, ¿cómo puede ser? Por lo menos poder ligar algún calentito, algún sí, saladito sí. También en otros estudios, señores. Exacto, exacto. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos entonces avanzando con algunos titulares de los diarios masivos hegemónicos. Uh-huh. Tanto estatales como de los privados, ¿no es cierto? Uh-huh. En principio, tiempo argentino, si no te dieron uno de esos gratarola que recibís en el subte. El titular es, Cristina presentó 8 nuevas formaciones, no se refiere ni a equipos de fútbol ni a militares, sino que son las nuevas máquinas para la línea Sarmiento, que según el diario inauguran una nueva etapa en el sistema ferroviario. Uh-huh. Yo quiero que tome nota de esto. Mira, acá acostumbramos a leer brevemente la nota completa en algunos tramos porque vale la pena. Sí. Así que le pido un poquito de paciencia al oyente y la oyenta. Dijo la presidenta, el sentido de los ferrocarriles, es decir, el trazado, fue pensado para un país de carácter extractivo. Apa. También los gasoductos. Apa. Tuvimos que comenzar a conectar provincia por provincia. Claro, ramal que para, ramal que cierra, había que reconstituir ese país exportador claro. Que permitía justamente ese carácter extractivo. La presidenta también indicó que en materia de transporte aéreo va a aceitar también una línea para ir de Río Gallegos a Bariloche. Y el problema está en que vos tenés que pasar por Buenos Aires. Criticaba un poco esta cuestión del centralismo, ¿no? Uh-huh. Dice, todos los países de América del Sur tienen sus capitales al lado de los puertos para llevarse todo. Ajá. En cambio, los países desarrollados tienen sus capitales en el centro del país, agregó. Al respecto dijo que esto tiene que ver con la concepción que tuvimos. Tuvimos un patrón de crecimiento extractivo, pero esto lo estamos revirtiendo. Bueno, está bien. Bueno. Es un poco de humor, tiene derecho. ¿Por qué no? Pablo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Está bien. Claro. Bueno, le pido que tome nota al oyente, la oyenta, que seguro está preocupado por los próximos cortes de luz en el verano. No va a ocurrir. ¿No? No, no va a ocurrir. No vamos a tener luz directamente. Esa sería una opción. Esa sería una opción. La otra dice que el gobierno va a invertir 4.000 millones de mangos en obras en el área metropolitana para evitar cortes de luz. Y dijo el coordinador de servicios públicos del Ministerio de Planificación, Marcelo Moreno, dijo que las obras son 2.100 millones para Edesur Sur y 1.900 para Edenor. Lo que yo no entiendo es cómo es esto de que el Estado sigue poniendo la guita. Exacto, ¿no? De eso de que... sí, sí. Sigo sin entender mucho cómo es esto, ¿no? Las empresas tienen problemas para pagar sueldos, se las siguieron llevando durante todos estos años y la guita la sigue poniendo el Estado. La seguimos poniendo, palos, seguro. Sí. Bien, perfecto, la seguimos poniendo. Es otro, otra definición de la mañana de hoy. Interesante, digo, ¿cómo aparecieron dos o tres casos En el día de ayer, otra vez, en realidad fue el sábado, esta supuesta la desaparición de una chica acá en Caballito. Sí. Interesante cómo después apareció en el día de ayer, cuando iba al cine, desapareció el sábado y la encontraron ayer, acá en Parque Chacabuco. Sí. Lo interesante, digo, en el medio hubo se barajaron distintas hipótesis, todas verosímiles. No, sí. ¿Qué trata? ¿Qué violación? Claro. ¿Qué secuestro? Digo, una vez más, ¿no? Los verosímiles posibles en esta sociedad en la que estamos viviendo. Uh-huh. Todo es posible de que ocurra. Digo, me parece que sigue siendo preocupante. De la misma manera lo que ocurrió ayer, cuando un papá que estaba con su hijo le robaron la campera, un pibe le robó la campera, salió corriendo, lo persiguió con el auto y en frente a su hijo le pegó un balazo en un ojo a un chiquito. Sí, sí. Uh-huh. Y le dijo, vas a morir rata. Digo, qué cosa, está todo trastocado, está todo trastocado. Sí, sí. En esta, uno vuelve a pensar, cuando habla de inseguridad, ¿de qué habla? ¿No? ¿De qué estamos hablando? Lo hablábamos fuera de micrófono. Hace un momento, sí, sí, justamente. Esto de los verosímiles sociales, de lo que es posible en esta sociedad, es bastante complejo, ¿no? Sí, creo que no hay delicadeza para hablar de esos temas, porque a nadie se le puede haber ocurrido lo que pasó ayer con este chico, ¿no? Uh-huh. Que alguien tenga esa posibilidad de hacer algo tan semejante por algo que no tiene casi, no se puede comparar nada con una vida. Nada se puede comparar con una vida, pero eso es tan insignificante al lado y frente a su propio hijo. Claro, ¿no? O sea, ¿qué es lo que le quiso enseñar? No, realmente a su propio hijo, ¿qué es lo que le quiso decir? Es atroz, realmente. Y por otro lado, no quería dejar de hacer notar algo que ayer, haciendo zapping, mientras hablamos en la preproducción anoche, haciendo zapping, uno ve que los políticos de los 90 y de los últimos 15, 20, 30 años siguen dando vuelta a la televisión como si nada, no tienen historia. Ayer aparecía Graciela Camaño como si nada, la mujer de Barrio Nuevo, que buen lío hizo justamente cuando Dualde fue presidente. Sí. Ahí anda paseando por los canales y los tenés a todos deambulando. Qué curioso, la falta de memoria social que tenemos en lo inmediato con esos representantes políticos que aparecen como si nada pasara, ¿no? Y me parece algo muy interesante de golpe que en los discursos, cuando se critica algo, está esta cuestión blanco-negra, de que se discute si lo que hizo el gobierno está bien, está mal, pero no hay ministros responsables de más nada. O sea, es un problema de trabajo, el ministro de Trabajo está intocable, porque lo que se discute es la política del gobierno, o los holdouts, o los fondos buitres, pero no hay nadie responsable de eso. No hay ministro de Trabajo, no hay ministro del Interior, no hay más nada, no hay ministra de Acción Social, nada. Eso es sorprendente, que no hay más responsables, no se apunta más a los responsables. En esta cosa de diluir en la institución, lo cual no estaría mal, atacar la institución que efectivamente está cometiendo, digamos, ese vaciamiento en el caso del trabajo, por ejemplo, es sorprendente cómo se deja de lado los responsables de esto, los que hace, por ejemplo, en el caso de Tomada, que cuántos años hace ya que está en el cargo. Es responsable de tantas cosas, ¿no? Exactamente, exactamente. Claro. Yo me quedé detenido en dos cosas que quería traer para la columna de hoy. La primera, los invito a escuchar tres minutos nada más, con lo que fue la cadena nacional de la semana pasada. La cadena nacional a cargo de la presidenta de la Nación, justamente hablando de esto que estábamos hablando, del trabajo y de los 90. A ver, ¿lo tenés por ahí? Este modelo... Habla para todo el país la señora presidenta de los 40 millones de argentinos. Todas las mañanas cuando me levanto pienso en mi cama, no ir a trabajar. La doctora Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, muchas gracias. Como una tostada a las apuradas, enciendo la tele, toco pa' estar mal. No solamente los jóvenes creen en el futuro, sino los que tienen 80 años también creen en el futuro. Batería de medidas que vamos a ir dando permanentemente como medidas contracíclicas. Hoy también lanzamos el plan Pro Emplear. Jóvenes en situación de vulnerabilidad. Todo a la calle, quiero el pavimento, esto es El chico hoy está haciendo un estudio porque lo eligió con el plan Progresar. El entrenamiento en fábrica durante 6 meses, esos 600 pesos se van a ir a 2.000 pesos en la fábrica, trabajando y entrenándolo. Y si al cabo de esos 6 meses el empresario decide tomarlo, ahí se produce la inserción laboral y el Estado cubre 2.700 pesos del convenio colectivo de trabajo durante 6, 9 meses o 12 meses, según se trate la magnitud, el volumen de la empresa, de manera tal de incentivar a los jóvenes a estudiar y capacitarse, y a los empresarios a insertar laboralmente a jóvenes capacitados. Esto quiero que se lo graben a fuego todos. Esto no son las pasantías que eran trabajo negro o negrear a los pibes de los años 90. Quiero repetir lo que me dice siempre el doctor Kichilov, que me dice, me recuerda que Adam Smith decía, el panadero no está para hacer beneficencia, el panadero, el carnicero tampoco, el carpintero tampoco. Están todos para ganar plata. Así que, por favor, terminen con esas locuras del socialismo y todas esas cosas. Una cosa así. Y tiene razón, todos quieren ganar plata. Así que, bueno, vamos a hacerlos ganar plata. Terminen con esas locuras del socialismo y todas esas cosas. Una... Bueno, pasó el show del todo bien, ¿eh? Yo tengo un par de cositas, si me permite. Sí, una, claro. Quien quiere oír que oiga, hace mucho tiempo que se está diciendo esa frase, y en este momento también. Digo, quien quiere oír que oiga, hace mucho tiempo también que viene hablando claramente de cuál es el proyecto nacional y cuál es el modelo de producción nacional. Exactamente. Entonces, quien quiere oír que oiga, no lo decimos nosotros. No. Nos sorprendió el distanciamiento, además, que hace respecto de esto no es los 90. Eso fue innecesario, porque yo no me acordaba. Al distanciarse, me hizo acordar lo parecido que es esto a aquello. Sí, gracias, Gracias por... Sí, estuvo bien. Es una linda anotación. Sí, está bueno que a uno le aclaren que lo de socialismo es una locura, y que esto no es los 90. Nada que ver, Nada que ver. Bien, perfecto. No, digo, qué sé yo, cosas para tomar nota que, claro, en una hora de cadena nacional, por ahí te las perdiste, pero qué sé yo, valía la pena ponerle ese remarque, subrayarlas, en esto del show del todo bien. Apareció una, se viene discutiendo bastante, ¿no? Generó bastante impacto, quiero utilizar esta palabra porque me parece que es la adecuada, mucho impacto la recuperación del nieto 114, de Guido Carlotto, o el nombre que termine diciendo él, porque en definitiva de eso se trata. Él no elige Guido en este momento. Exactamente. Apareció Ignacio, Guido, de distintas maneras en los medios, y el apellido lo mismo. Aparece como Carlotto, pero también podría aparecer, qué sé yo, con el apellido del papá. Montoya. Montoya, exacto. Digo, bueno, esto marketineramente apareció un montón, por eso utilizo la palabra impacto. La semana pasada hubo prácticamente un show mediático con este tema, en la que prácticamente en cadena nacional fue el tema predominante. Y efectivamente genera mucha emoción, ¿no? Porque me imagino que esta cuestión de la recuperación de otro nieto me parece importante, y uno hasta podría subrayar la importancia que tiene perseverar, que las organizaciones perseveren en la búsqueda de la memoria. Casi que sería deseable subrayarlo de esta manera, ¿no? Pero apareció en ese contexto todo un montaje extraño que dio lugar a que escuchemos algo que fue muy criticado en estos días, que fue lo que dijo Martín Caparrós al respecto. Un minutito. Hoy fue un día muy conmovedor, por lo menos así lo viví yo, con el tema de la aparición de el nieto de Estela de Carlotto. ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? ¿Qué sensación tuviste? Estoy confundido con eso, porque no me acuerdo las cifras exactas, pero que es el nieto número 114. Y sin embargo tuvo un peso que no había tenido prácticamente ningún otro, ¿no? Por el símbolo Estela. En algún momento me preguntaba si no sigue siendo esta Argentina del famoseo, ¿no? De que aparece el nieto de una persona muy conocida y es distinto de cuando aparece el nieto de una persona menos conocida. Y eso me incomoda un poco, ¿sí? Pero bueno, me alegro muchísimo de que sigan apareciendo, de que se sigan buscando eficazmente y que sigan apareciendo las víctimas de la dictadura, sin ninguna duda. Pero me parece que el hecho de que este haya tenido esta relevancia remite a esto, a una vez más a la política de la celebridad, del famoseo, de la diferencia entre unos y otros. Interesante, ¿no? Una otra mirada sobre el asunto. Sí. Hablábamos justamente de la otra abuela, ¿no? Que también recién ayer vino acá a encontrarse en conjunto. O sea, era como que no aparecía en primera instancia. Tendría que haber sido estar juntos, ¿no? Uh-huh. Es las dos abuelas, no hacer referencia a que era el nieto. Eso, si no me equivoco, también se respetó en otras ocasiones. Porque también, digo, tiene la contraparte, me parece, claro, ¿no? Claro. Es decir, el hecho de la exposición tiene la contraparte de que se borran las fronteras de lo privado. Exactamente. En general siempre se supo y siempre se hizo público, mucho después que las familias ya habían hecho el contacto. En este caso, tal como decís vos, Graciela, la abuela, la mamá del papá, recién ayer llegó a Buenos Aires. Sí, igual en algunos medios ya había hablado y había hablado sobre el tema, pero no había habido una exposición de la misma manera que se expuso directamente el primer momento, respetando todo, pero cuando ya se hizo tan público, hubiera sido bueno que estuvieran las dos abuelas con la misma equidad, ¿no? Por ejemplo, encontrar el cariño de su nieto. Sí, realmente es impactante, y vuelvo a utilizar esta palabra, porque es en definitiva lo que generan los medios en su discurso, ¿sí? O lo que se busca generar en la puesta en escena de esto, ¿sí? Que es el impacto. Es que a uno le impacte de determinada manera para que uno se conmueva, casi inevitablemente, casi que no hay salida para no impactarse con esto. Por supuesto, que es lógico que a uno le realmente se alegre por una noticia de estas características, pero en el medio está tamizado por el show, por el espectáculo, por el impacto que generan los medios, y en ese sentido todo el montaje, todo el escenario que se monta para esto, de los cuales por supuesto se aprovechan después quienes, no es que como en el caso de Remo Carlotto, no es que no tiene un cargo, por ejemplo, y habla desde el lugar de tío, pero en el medio tamiza cosas en su discurso, y entonces se vuelve raro, ¿no? Porque esta mezcla entre aquellos que producen un discurso y no aclaran de dónde vienen, qué, cuál es el cargo que ocupan en la sociedad, hace que todo esto se diluya de una manera, y prácticamente al día de hoy casi ha tenido un recortecito muy chiquitito en los diarios y ha pasado de largo, sin mencionar que casi no se habló, en este caso, de lo que fue la dictadura militar y sus causas y consecuencias. Una vez más, la deshistorización que provoca el show, un nuevo ejemplo, si se quiere, en el caso de Ignacio Carlotto, o como, vuelvo a decir, como él se quiera llamar, ¿no es cierto? ¿Seguimos? Con un tema musical, seguramente. Hagamos un temita para cortar la mañana. Yo la